Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Una vez más a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una nueva edición, como lo decía mi compañera, los vamos a acompañar hasta las 20 horas. Tenemos un día espectacular el día de hoy, ¿eh? Quiero decirle que a esta hora en nuestra ciudad tenemos 29 grados, ¿eh? Y está muy calentita la tarde. La noche va a estar muy, pero muy linda para escuchar rock and roll. Tenemos, te vamos a contar lo que va a pasar esta noche, lo que se viene en la provincia también. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos una banda, como siempre nos acompaña. Toda la info del rock local lo tenés en www.puarock.com.ar. Y nosotros te vamos a acompañar hasta las 20 horas. Vamos a comenzar con presentar al equipo de Púa Rock de todos los sábados. Mi nombre es Rocío Britos. Estoy junto a mi compañera Antonella Riboire. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien. Aunque haga 30, 40 grados, usted tiene que tomar mate. Obvio, Igual. Obvio. Eso venía pensando. Algún día podríamos tomar tereré. ¿Le gusta el tereré a usted? Sí, me gusta, pero es un poco más complicado para preparar. El tema del jugo, a mí como que me jode un poco. En cambio, el mate es agua, hierba y si quiere un poco de azúcar y nada más. Pero yo tomo mate, haga frío, calor, no es excusa. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro operador, el señor Satélite. ¿Cómo anda? El fin de semana pasado estuvimos compartiendo ahí, estuvimos en la fiesta de los Muya, estuvimos con él, ¿eh? Estuvo muy buena la fiesta de los chicos. Muy buena. Me saca el sombrero, la verdad. Mucha gente, así que la verdad que les enviamos un saludo grande a nuestros amigos de Muya Soul, que estuvieron muy, pero muy bien arriba del escenario. Una verdadera fiesta, muchas caras desconocidas. Sí, pero además tiene mucho aguante la banda acá en la capital. Y las fiestas ya se hicieron un clásico, me parece, acá en La Rioja, ¿eh? Porque mucha gente estuvo ahí compartiendo y nosotras, por supuesto, también lo hicimos. Anoche también estuvo Puro, esta propuesta de arte rock local, que usted también estuvo presente. Sí, estoy en todos lados. Yo soy un pinche que va... porque me gusta, además banco la movida. Estuve ahí en el recital Puro que organizó, bueno, Desi y Carlos Q de Palabra de Radio. Muy bueno, la verdad, muy bueno el ambiente, muy bueno el clima, la verdad, muchas caras nuevas también en este mundo del rock. Y bueno, tuve la oportunidad, porque fue un ratito nada más, porque mi estado, bueno, ya de avanzada edad, no me permite, me duermo parada, básicamente. Bueno, tuve la oportunidad de ver a la banda que hace tributo a los Red Hot Chili Peppers. Muy buena banda, muy buenos músicos los chicos. Ahí está, así que mire usted, la revelación puede ser, se puede decir que fue una revelación. Y nosotros tenemos de todo, te vamos a contar todo lo que se viene a nivel nacional, porque esta semana hubo un par de declaraciones un poco polémicas, un versus, si se quiere, entre los fanáticos de Soda Stereo y de Los Redondos, del Indio y Sky. Sí, gran polémica. Bueno, igualmente él aclara que siempre, o da a entender por lo menos, que siempre hubo una especie de rivalidad, si se quiere, entre, bueno, Los Redondos y lo que sería Soda Stereo. Vamos a profundizar en esto, porque por ahí no se nota mucho, pero bueno, Zeta Bosio creo que también le debe, no Zeta Bosio en realidad, Soda Stereo, también le debe un poco de magia a la gente. Creo que las bandas se deben a la gente, ¿no? Sin su público serían nada, esa es la verdad, pero bueno, es un poco para analizarlo y bueno, más adelante lo vamos a estar comentando y vamos a citar textuales las palabras de Zeta Bosio. Exactamente, y también vamos a hablar de Carajo porque se mandó un terrible acústico y tocó un tema de Foo Fighters, así que eso también te lo vamos a contar. Estuvieron grabando los chicos en una radio, así que te vamos a contar eso, que también es una versión que ahora está circulando nuevamente. Hoy La Renga en Paysandú, Uruguay, cruzaron el charco. Los fanáticos de La Renga, el colectivo de que salió de La Rioja, de los mismos de siempre, que siempre, valga la redundancia, están detrás de la renga, ya están allá, se están preparando para lo que va a ser el show esta noche, así que la verdad que les deseamos muy buen banquete para esta noche, están los riojanos, están allá. Sí, y la renga no descansa porque, bueno, está de gira. Pero también hay una gran movida en nuestra provincia, en nuestra ciudad, porque se vienen muchos recitales, Rocío. Muchos recitales, muchas bandas que celebran, cumplen años, pero también se viene el próximo 24 de septiembre, que es el fin de semana que viene, estoy sacando sí. cálculo. Sí. Se viene lo que es el segundo, sería homenaje a Gustavo Cerati, Corazón Delator, y vamos a tener una nota en la tarde de hoy con el organizador de este evento para que nos comente qué es lo que se está preparando, cuáles son las bandas que van a estar tocando en esta oportunidad, porque aparte me parece que van a estar los del coro. Sí, son cinco bandas. ¿Ya las tienen confirmadas? No, pero se adelantó que eran cinco, pero no sabemos bien. Sé que una es Gentuza, por ejemplo, pero no sé quién más. Anoche, lo vamos a preguntar al organizador. Gentuza, que anoche estuvo debutando ahí en Puro. Exactamente, así que le enviamos un saludo a los chicos. Esta noche hay una fiesta punky reggae stone, bien diversa la fiesta. Esta noche va a ser, eso también te lo vamos a contar, va a estar la Cueva de Sadán, van a estar Calles Rocas y KDK y Sweet Frankenstein. Así que también vamos a estar con los chicos de la Cueva de Sadán hoy. Espero que vengan los chicos. Los vamos a esperar nosotros. Acá por supuesto. Gracias a nuestro operador que hizo ahí la gestión. Exactamente. También se viene, bueno, este festival de metal en La Rioja, que va a ser el próximo también 24 de septiembre, nada más y nada menos. Y se viene Rock en el Patio. Hay un montón de cosas, te digo, para el 24 de septiembre, porque además, como ya lo venimos anticipando y además como está en nuestra página web, Itrio cumple 15 años y lo va a estar celebrando el próximo 24 también de septiembre en nada más y nada menos que el Teatro Víctor María Cáceres. Ya creo que están vendiendo las anticipadas, así que la gente que por ahí quiera asistir, que no se cuelgue y que vaya a buscarlo porque no queda nada ya. El 24 de septiembre hay 13 eventos, quiero decirle, así que bueno, ya le vamos a ir contando a la gente cómo se van a desarrollar y un poco acerca de lo que se viene. Y también anoche estuvo Hoy Lila. Sí, creo que se debe un poco a usted también la gestión, ¿no? De que la banda, esta banda de reggae cordobesa estuvo presentándose anoche en un bar de nuestra provincia y dicen que hubo mucha gente, mucha convocatoria, estuvo muy buena la banda. Yo me quedé con ganas de ir, ya no me daba para hacer todo el recorrido. No nos da el tiempo. Y ya no. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Que estas bandas puedan llegar a nuestra provincia, también habla un poco de la inclusión. Así que muchas cosas te vamos a comentar en la tarde de hoy, vamos a tener entrevista, como dijo Rocío, con los chicos de la Cueva de Sadán. Vos te podés comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage Púa Rock La Rioja. También te podés comunicar al 154-49-3231. Está bien, mi compañero. Está como... Está bien. Es que el cambio de clima nos hace mal a todo el mundo. Pero bueno, cual. Ya estoy un poco... Estoy volviendo. Tenemos que contar a la gente que tenemos una sorpresa, porque si viene sorpresa. Un gran festival de bandas en la Rioja, y por supuesto, de la mano de Amateurs, de las organizadoras Amateurs, Púa Rock metas. Y la cooperativa Voces. Así que si viene un gran festival, el Festi Púa, sí. ya tiene un nombre también. Lo dijimos al aire, lo acabamos de inventar. Sí. Así que bueno, si viene, ya te vamos a contar cuáles van a ser las bandas. Hoy tenemos una reunión con los representantes de cada una de las bandas porque estamos ajustando detalles. Esto va a ser en noviembre. No quiero decir la fecha. No va a decir la fecha. No vemos todo, no tenemos toda la carne al asador. No, le vamos a decir a la gente que se viene el Festi Púa, que va a ser en noviembre, pero no le vamos a decir la fecha. Todos los sábados que quedan de acá hasta noviembre, sí. Vamos a ir tirando un poquito. Claro, por supuesto. Tiene que ser sorpresa un poco también, ¿no? Va a haber un montón de cosas. Se nos están ocurriendo un montón de cosas. Y también le agradecemos a nuestro operador, Satélite Yao, porque está colaborando con esta causa. Es un trabajo conjunto que estamos haciendo. Y bueno, es para hacer el aguante, ¿no? A las bandas locales y para festejar un poco también que nosotros hace 4 años, ya que estamos... Exactamente, es nuestra cuarta temporada, así que nosotros vamos a tirar la casa por la ventana, claro, por supuesto. Estamos un poco nerviosos, faltan 2 meses todavía igual, pero... Pero pasan volando. Exactamente, así que nos estamos preparando y vamos a trabajar con gente que ya lo sabe hacer, que es la gente de la cooperativa y también, por supuesto, nuestro operador, el señor Satélite Yago. Así que vamos a se viene con todo. Vos te podés comunicar, como lo dijo nuestra compañera, a través de WhatsApp, a través de nuestra fanpage Púa Rock. Y vamos a comenzar escuchando buena música, ¿le parece a usted? Sí, adelantamos un poco. Sí. Adelantamos los temas y ahora vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar un clásico del rock nacional. Vamos a escuchar Los Abuelos de la Nada. ciudad hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Rock, el único programa de rock femenino de la radio. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage, Pua Rock La Rioja. Inicio de espacio publicitario. Porque sin vos, no hay voces. Que sea rock al estilo que vos querés. Remeras, bolsos, mochilas, accesorios, todo de tu banda favorita. La tienda de la cultura rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Encontranos en Pasaje Leónidas Carreño y Pelagio Belú. Es menester que sea rock. Scaramanzia tiene toda la indumentaria y el rock and roll para que te vistas como quieras. Tenemos remeras, buzos, vestidos, minifaldas y todo para rockear. Búscanos en Facebook como Scaramanzia o vía WhatsApp al 3804-669590 y hacenos tu consulta. Scaramanzia, para que el rock te acompañe a todas partes. Fin del espacio publicitario. Porque sin vos no hay voces. Hola, mi nombre es Martín, soy guitarrista de la banda Melian y quiero mandarle un saludo a toda la gente que escucha Pua Rock. Aguante el metal. 80 años y no hice nada por nadie, nada por nadie. Pasaron pestes, pasaron guerras y no hice nada por nadie, nada por nadie. Mis hermanas y mis hermanos sufrían y yo estaba ahí, yo seguía ahí. Quisiera saber qué hago para apagar este fuego, porque Dios me dio los ojos. Si prefería ser ciego. Pasarme por haber sido egoísta, algo peor que esta culpa no creo que exista. ¿Para qué quiero las flores, las nubes y las estrellas si ahora me dan lo mismo y no disfruto de ellas? Quisiera saber para apagar este fuego, porque Dios me dio los ojos. Si prefería ser ciego. Nunca me metí en problemas, no quedé en ninguna historia, no sé de glorias ni penas, me iré sin pena ni gloria. Quisiera saber qué hago para apagar este fuego, porque Dios me dio los ojos. Si prefería ser ciego. Quisiera saber qué hago para apagar este fuego, porque Dios me dio los ojos. Si prefería ser ciego. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Le clavó su taco aguja. que vos querés. Siete minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Vamos a estar hasta las 20 horas, ¿eh? La gente se comunica con nosotros, nos envían mensajitos a través de Facebook, de WhatsApp. Le mandamos un saludo especial a Patricia Vanega Reynoso, que nos está escuchando. Dice, las estoy escuchando, salen divinas, ¿eh? Así que le mandamos un saludo grande. Y también a Martín, que dice que se está preparando para esta noche, para la fiesta, ¿eh? Para esta fiesta que ya te vamos a estar contando cuáles son las bandas que van a estar. Esta fiesta Punky Reggae Stone, ¿eh? Así que se viene la primavera con todo. Y hoy hay fiesta, va a estar la gente de la Cueva de Saddam, Calles Rocas y todo el punk rock de KDK y Sweet Frankenstein, ¿eh? Así que vamos a comenzar con las noticias nacionales, porque vamos a hablar de Zeta Bosio, que fue muy duro con el Indio y Sky, ¿eh? Reabrió esta polémica después de tantos años. Que la gran grieta, se puede decir, es la grieta. En todos lados hay una grieta siempre. Y sí, es el típico enfrentamiento entre grandes bandas que han marcado la historia de nuestro rock nacional, como Soda Stereo en su época y Los Redondos. También en su época, en sus comienzos, digamos. Exactamente, el bajista de Soda Stereo parece haber reavivado la histórica rivalidad entre estas dos bandas. Partió de la, dice que esta grieta, si se quiere, no habló específicamente de una grieta, pero sí de una rivalidad que dice que partió más que todo no de las bandas, sino de la gente. Y criticó al Indio y a Sky y dijo, hacían un rock básico. Sí, igualmente, digamos, él dijo que eran muy chiquititos en ese momento, que recién estaban empezando, y que, en otras palabras, lo voy a decir así, él dijo que los fanáticos de Sumo, una vez que Sumo se disuelve con la muerte de Lucas Prodan, se trasladan a Los Redondos, sería. Es como que, a falta de Sumo, Los Redondos sería, una cosa así. Nada que ver, claro, los géneros, los estilos, pero esto es lo que quiso decir Zeta Bosio en realidad. Con otras palabras, pero fue lo que dijo, digamos. Sí, él dio una entrevista a una revista muy conocida y habló sobre esta rivalidad y dijo que esto viene de hace mucho tiempo, que la gente fue un poco la que dividió, que fue la que armó esta rivalidad, y además dijo que la gente un poco también marca hasta el día de hoy esa diferencia, más allá de que las bandas ya no estén tocando, que cada uno de sus máximos referentes estén ausentes físicamente, su música se escucha y esa diferencia ha quedado marcada en los fanáticos. Sí, totalmente. Además que criticó la música que hacen en sí Los Redondos, porque dijo que no era una música evolucionada, sino más bien una especie de rock básico, si se quiere. Fue muy doloroso para los fanáticos. Recordemos que son muchos fanáticos y que exceden al género. La gente que escucha Los Redondos o la gente que escucha Soda no son gente, además de la gente que escucha, es la gente que escucha rock, pero además hay gente que escucha otros géneros y escucha estas bandas. O sea que es más amplio el espectro. Sí, igual de todas maneras un poco soberbio, si se quiere, Zeta Bosio, porque dijo que por más que a él no le gusta lo que hacen Los Redondos, no le sale criticarlos. Fue como una especie igual de crítica lo que hizo, pero bueno, fueron algunas palabras que pueden molestar al Indio Solar y a Sky Bellinson o no, pero más que todo a los fanáticos, creo yo, esta cuestión de por ahí minimizar un poco el trabajo que hace una banda, ¿no? Por sus letras, por su música, pero bueno, igualmente Los Redondos o de Estéreo, nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Son exactamente públicos totalmente diferentes. Y tienen muchos fanáticos de los dos lados. No se puede poner en una balanza y decir quién de las dos bandas fue más reconocida a lo largo de la historia ni cuál desde las dos bandas tiene más aguante, porque se manejan en el mismo nivel, se puede sí, decir. Sí, igual de todas maneras, Zeta Bosio reconoció, en una entrevista que tuvo con Fantino, reconoció que él escuchaba poco y nada, aunque yo no creo, Los Redondos, y que él conoce Los Redondos con el trabajo que hicieron ellos de Super Lógico. Esto fue lo que dijo. Para mí sí los escuchaba, Zeta Bosio. Nada más que no lo quiere decir, no lo quiere reconocer, pero bueno, ¿quién no ha escuchado Los Redondos alguna vez? Exactamente, así que bueno, esta fue la polémica. Le digo, las redes sociales explotaron por esto, porque los fanáticos, por supuesto, se manifestaron. Ahí está diciendo nuestro, perdón, no está diciendo nuestro, declaración. A él no le gusta Los Redondos. Dice, ¿nunca los escuchó? No, nunca. Bueno, un tema, bueno, jiji, algo. Un clásico. Bueno, está bien que no le guste, sí. Porque igual él le digo que nuestro operador es como el punto negro entre los blancos. Es como que todos van para allá y él para claro, él va contra el otro día estábamos hablando, bueno, ahora la declaración que acaba de hacer es que no le gusta el redondo. Se respeta, por supuesto, pero lo declaró. Y el otro día declaró, estábamos hablando de los tatuajes, y sí. Dijo, no me gustan los tatuajes. ¿Ves? Es como él va el punto negro entre los blancos. O sea, todos van para la derecha y él va para la izquierda, un poco. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar, si le parece, pero acá vamos a hacer un poco injustas, porque vamos a escuchar algo de Cerati, ni de Soda, ni de los Redondos. Después entonces tiene que ser uno de los Redondos como para equiparar, ¿puede ser? Ay, que no lo va a elegir él, lo elegí yo al tema, porque le pedí un tema de los Redondos, así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Cerati, porque en un ratito nada más te vamos a hablar de este homenaje que se viene de Cerati, así que vamos a escuchar Tu Locura, un clásico de Gustavo Cerati. Fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Tu propia ayuda. Ahora la y vivir. Yo siempre amé tu locura. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé tu locura. Púa Rock, el rock que vos querés. Thank you. un saludo para Puro Rock y que sea rock. Solo voy, solo doy, me siento. Es la octava maravilla de la del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución, aunque ya no es himno, aunque ya no. Cada vez lo extraño más. Laberinto privado, maravilla del mundo. Los reptiles del chamán simpatizan con Satán. Y las pistolas son muñecas, juegan. Pasaron de la hora 18 y nosotros seguimos disfrutando de buena música, de buen rock. Y ahora tenemos una entrevista, porque estamos en comunicación con Richard, que es uno de los organizadores de este gran homenaje a Gustavo Cerati el próximo 24 de septiembre. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ando? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Bueno, coméntanos cómo te estás preparando, cómo se está organizando este próximo homenaje, que ya es el segundo, ¿no? Sí, exactamente. Este año se viene la segunda edición del homenaje a Cerati, que tuvo inicio el año pasado con la leyenda Usa el amor como un puente, era el móvil. Y este año sale bajo la denominación Corazón de la Rock. Sí. Coméntanos cuáles son las bandas, no sé si se puede en realidad decir al aire, sabemos que va a haber 5 bandas que van a estar tocando en esa noche, ¿nos puedes adelantar algo? Sí, no hay problema. Te cuento que ya tendrían la primicia porque le estamos por sacar la, ¿cómo se llama?, la semana que viene. A ver. Pero les cuento, no hay problema. Las bandas que estarían participando, bien como vos decís, son 5 bandas. Sí. Va a estar tocando Apolo de Chilecito, Cuanto Loco, la Tripartito, un combinado de ¿cómo se llama?, de músicos de bandas como Nomad, Gentusa, y en la parte acústica también chicos de Victoria Amiga, hay gente de Córdoba también, la verdad que hay invitados especiales. Bien, este año, digamos, es lo que le digo a todo el mundo, si les gustó el año pasado, este año se viene, pero hiper recargado, pero de verdad, y no es humo, y no es venta, ni posta, lo digo como amante de la música, como músico también, si pueden ir, vayan, porque realmente se viene una noche ¿seguro? muy, pero muy, muy, muy linda, muy emotiva, llena de sensaciones, con una apuesta increíble, una puesta en escena, iluminación, sonido, va a haber una pantalla enorme. La verdad que viene, pero muy copada. Además tuvo mucho éxito el año pasado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, por suerte sí. Fue una linda experiencia. La gente quedó, como decimos, viste, contenta con lo que se brindó. El año pasado creo que cerca de la una y pico de la mañana se quedaron agotadas las entradas. Así que bueno, nada, este año lo que le estamos avisando o queriendo transmitirle a la gente es que trate de buscar sus anticipadas con tiempo, que ya están disponibles, para que puedan, digamos, tener su lugar y no andar último momento, ¿viste?, especulando a ver si quedó algo o bueno, eso. Richard, ¿cómo estás? Rocío te saluda. Ro, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, te quería consultar acerca de el coro de jóvenes de la provincia. ¿Esto es la primera vez que se realiza o en la edición anterior también estuvieron los chicos? ¿Cómo fue que surgió la idea de que el coro esté en un tributo a Cerati, por ejemplo? No sé si te puedo decir. No. Es un secreto. Es una... sí, pasa que parte del show. Bueno, pero sí podemos adelantar a la gente que algo, el coro de jóvenes de la provincia va a estar en este gran homenaje, sí, que se viene con todo. Totalmente, totalmente. Imagínate, son un coro de 30 jóvenes, más su director Emil Espejo, eso es lo único que vamos a ver. Exactamente. Bueno, y también le recordamos a la gente que las entradas ya están a la venta, son solamente 200 las anticipadas y tienen un valor de 70 pesos. Sí, sacamos una promoción, las primeras 200 están a 70 pesos, ¿sí? Ahora las que siguen van a estar en 90. Y bueno, ahí todo en puerta depende, digamos, habría en el caso de que queden luego de las anticipadas, ¿no? Si se venden todo anticipado, bueno, obviamente en puerta ya no quedaría nada. Así que por eso la idea es que la gente sepa de esto, sí. ¿Cómo se llama? Para que pueda reservar su lugar, ¿no? Exactamente, y las pueden buscar en Hendrix Rockería, en Que Sea Rock, y en Bafa Store, por la peatonal 9 de julio. Exactamente. Por ahí la pueden buscar. Otra cosa que también este año va a contar con show, una performance de bailarines. La verdad... Una gran puesta se viene. Sí, a ver, ¿cómo te digo? Si supiera, me gustaría que la gente tuviera en cabeza un segundo, un ratito, para que vean. Obviamente no puedo poner cuestión de ¿cómo se llama? De dejar un poquito de suspenso. Exactamente, para que la gente se imagine un poco con lo que se va a encontrar, pero le tiramos un... No. Pero no importa, no se imaginan lo que se viene este año. Yo la verdad que estoy muy, pero muy entusiasmado, muy contento y no veo la hora de que llegue la noche, ¿no? Exactamente, así que bueno, hacemos la invitación para el próximo 24 de septiembre, este gran homenaje a Cerati, Corazón Delator. Se eligió este nombre porque me imagino el problema para elegir un tema o un nombre de una de las obras, de las grandes obras que tiene. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo elegiste? Y bueno, a ver, siempre hay una connotación personal, o sea, no liguemos al tema Corazón de la Torre, ¿no? Sino, por ejemplo, el año pasado fue Puente y me pareció que era un tema, viste, que podía llevar, se conmemoraba un año del fallecimiento, viste, de Gustavo, y me pareció que era el tema adecuado, digamos, para que sea, digamos, la espina dorsal del evento, del homenaje, y este año, sí, qué sé yo, no sé, a ver cómo te puedo decir, pasa que está todo conectado con todo, ¿me entendés? Como hablamos un rato, perfecto, te dio una puntita, te sale todo, ¿me entendés? Pero bueno, como vos decís, no es tan fácil decidirse por una obra, porque tiene muchísimo, una variedad tremenda, y bueno, por ahí, viste, hay que ver qué tema. Pero bueno, este año la idea era eso, este, conectarlo ya desde, más por sobre todo, desde lo emocional, pero más interno, ¿no? Como más de adentro. Aparte, bueno, el puente, usar el amor de un puente, digamos, la conexión entre la gente, entre todos. Sí. Y este año es una, por ahí, algo más introspectivo, ¿no? Más allá adentro, del claro. corazón, como dice. Recordar a Cerati siempre es emotivo, ¿no? Digamos, él fue un gran músico que marcó, bueno, la historia del rock nacional. Así que, bueno, Richard, muchas gracias por la invitación. Invitamos de nuevo a la gente. Y, por favor, si me nos puedes reiterar de nuevo el precio de las entradas anticipadas y cuánto va a salir en la puerta. Sí, bueno, las entradas, de nuevo, las pueden conseguir en Bafa Store por la peatonal 9 de julio. Hendrix, uh-huh. Rockería Galería Menem, que sea rock, Pasaje Carrera y Palacio de Luna. Hay una promoción de las primeras 200 entradas que están a 70 pesos, súper accesible. De ahí las siguientes van a estar 90 y en puerta va a haber siempre y cuando queden luego de las anticipadas, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces la invitación ya está hecha. Muchos éxitos para esta segunda edición en este nuevo homenaje a Gustavo Cerati. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahí Cuba Rock presente. Vamos a estar compartiendo esta noche linda que se viene. Y nada, recordar a la gente también que el ingreso va a ser a las 23:30. Con tope hasta la 1:30 para bien, eso es muy importante. Para entrar, digamos. Perfecto. Uh-huh. Muchas gracias, Richard, por esta comunicación. Muchos éxitos. Por favor. Un beso grande, chicas. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba, Richard, comentando todo lo que se va a vivir el próximo 24 de septiembre. Ya no queda nada a la gente que todavía no tiene su anticipada, que se acerque ahí por los puntos de venta porque van a subir. Y bueno, disfrutar una gran noche. Exactamente, porque fanáticos de Gustavo Cerati hay en todos lados, ¿eh? Así que acá en La Rioja, por supuesto que no nos vamos a quedar sin nuestro homenaje a Cerati, que va a ser el próximo 24 de septiembre en el galpón de la vieja estación. Nosotros vamos a ir a una tanda publicitaria y enseguida volvemos con más Púa Rock, con el rock que vos querés. Quisiera creerte. Dicen

solo la última te puede matar. Si me deja vivir, si me deja vivir nada más. Si me deja vivir, si me deja vivir un poco más. Si me deja vivir, si me deja vivir nada más. Si no te vas a arrepentir, hay que vivir y dejar vivir. Caras vemos, corazones no sabemos. Esa es la verdad. Mientras se calienta la cerveza, bailo sobre una mesa desnudo y en libertad. Hoy le quiero dedicar mis proezas a una dama en particular. Todas las horas quieren, solo la última te puede matar. Solo vive y deja. Vive, deja vivir. Vive, deja vivir nada más. Vive, deja vivir. Vive, deja vivir un poco más. Vive, deja vivir. Vive, deja vivir nada más. Y no te vas a arrepentir. Hay que vivir y dejar vivir. Rock, el único programa de rock femenino de la red. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage, Fua Rock La Rioja. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Minutos nos separan de las 19 horas y nosotros seguimos, seguimos haciendo este programa con mucho rock y mucho mate, se puede decir, Estamos tomando unos ricos mates y la gente se comunica con nosotros, nos dejan mensajitos a través de WhatsApp 49 32 31, también a través de nuestra fanpage, nos buscan ahí Púa Rock, nos dejan MP y también en nuestra página web www.puarock.com.ar. Les vamos a contar una noticia a nivel nacional porque carajo se mandó un terrible acústico y tocó un tema de Foo Fighters. El Power Trio se encuentra rodando por los medios para presentar lo que va a ser el homenaje a 15 años de trayectoria en el Luna Park, que van a grabar un CD y un DVD. Así que se dieron un gustito, hicieron un cover de esta banda, el ex batero de Nirvana, hicieron un gran cover los chicos, y estuvo también, por supuesto, todo esto pasando en las redes sociales. Los fanáticos se mostraron muy contentos porque están vendiendo el show, están vendiendo este gran show de 15 años de trayectoria con CD y DVD, Hoy como ayer se llama, y van a tocar actuaciones como La Plata, Rosario, Santa Fe, en Córdoba, en el Luna Park también. Claro, ese va a ser, digamos, como el gran cierre de todo lo que viene trabajando la banda durante este año, este 2016, como bien decías vos, Rocío, cumpliendo 15 años ya de trayectoria. Carajo, la verdad, que quién se lo iba a imaginar, ¿no? Una banda que viene pegando fuerte, que estuvo el año pasado, creo que estuvo acá, ¿no es cierto? En La Rioja. Así que bueno, el gran cierre será en el Luna Park, en el mes de noviembre, y bueno, van a estar justamente, como vos decías, girando por ahí hasta que llegue esa fecha. Vamos a escuchar ahí, si nuestro operador nos da el ok de este tema, de este gran acústico que los chicos estuvieron grabando, vamos a escuchar algo de Carajo, este tema de Foo Fighters. Hola, acá Andy Vilanova, baterista de Carajo. Quería dejar un saludo para la gente de Púa Rock y gracias por difundir la música. Quédate mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7.

creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Voces 87.7 Radio. Cinco minutos pasaron de la hora 19 y nos demoramos un poquito. ¿Por qué? Porque estamos armando todo acá en el estudio. Está con nosotros ya la gente de la Cueva de Sadán. Le damos la bienvenida a Damián, Raúl y Juan. Y faltan dos integrantes. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a Puga Rock. Buenas tardes. Gracias, chicos, por invitarnos. Están faltando dos de la banda, pero seguramente van a estar a la noche, para que estemos todos juntos ahí tocando, haciendo una buena fiesta. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro programa por primera vez. Sí, primera vez, gracias. Era una deuda pendiente que teníamos. Una pendiente. Bueno, y quiero que nos empiecen a contar un poco de la banda. Recién estábamos hablando, ustedes son una banda de reggae de acá local. ¿Cómo es que surgen como banda de reggae acá en La Rioja? Más que todo de asistir siempre a las tocadas o cosas que se hagan acá en La Rioja. Veíamos que faltaba un poco de reggae. Sí, habiendo más bandas todavía, pero nos la dimos por ese lado, porque vimos que había poco reggae y era una buena oportunidad para intentar armar algo, así que... Y hace poco que estamos juntados, tenemos casi dos añitos y pico, no creo que pasemos mucho, y bueno, a full, laburándola para ver salir a flote todos juntos. Cuéntenos acerca de la banda, estamos hablando un poco del inicio. Ustedes hacen covers, ¿tienen temas propios también? Sí, también tenemos temas propios. Lo único en contra de no tener grabado algo. Pero sí tenemos temas propios. Covers siempre intentamos hacer para también gustar a la gente, una forma de llamar la atención. Y bueno, y también mostrar lo que tenemos para ellos también, y lo que nace de acá de La Rioja, que se empieza a escuchar también por otros lados. Ahora les pregunto, ¿no? Sí. ¿Es difícil hacer reggae acá en La Rioja? Difícil como cualquier otro género cuando intentas trabajar y hay otras cosas que te traban, como conseguir grabar o cualquier tipo de presupuesto que se te cruce de acuerdo a las vidas que tengamos. Pero es solo llamarla, trabajar, intentar crear algo y gustarle a la gente, que es lo más importante. Y que sepan que es puro y exclusivo La Rioja, justamente. Queremos que La Rioja crezca también en este costado del reggae, como lo hacen otras bandas también, y bueno, y aportar lo nuestro. ¿Tienen letras escritas ya? ¿Y qué es lo que intentan por ahí ustedes reflejar con su música, no? Estamos muy apegados de escuchar mucho e intentar hacer muchos covers de Resistencia, y variado también, ¿por qué no? Pero al escuchar mucho eso es como que... Nos provocó ese espíritu revolucionario de intentar buscar por medio de la música, denunciar todas las cosas que nos identifican, con lo que nos sentimos reprimidos o cosas que muchos a veces callan. Bueno, nosotros por medio de la música y el reggae tratamos de expresarlo. Bueno, parte de La Rioja, como sabrán, la lucha que tenemos por el agua, el cuidado del ambiente, de ser consciente en las cosas que hacemos y no dejarnos nunca achacar. Bueno, ustedes se trajeron todos los instrumentos. Sí, así nos vinimos que con todo, nos vinimos. Van a tocar ahora. Van a tocar canciones, un par de canciones nos van a regalar. Sí, vamos a hacer un par de canciones de nosotros. Sí, y esta noche hay una fiesta, pero la gran incógnita es la dirección. No se puede decir la dirección, pero sí van a tocar con nuestras bandas. No se puede decir, pero sí la podés encontrar en el Facebook. La pueden pedir por MP, por ejemplo. Sí, la pueden pedir por MP, así que para que hacemos una fiesta punk, reggae, stone, así que... Bien diversa, se puede sí, decir. Sí, bien diversa, para todos los gustos, así que va a estar bueno. Bueno, así que ahora nos van a regalar una canción. Sí, sí. Espero que les guste para todos. ¿Cómo andá? Déjalo salir, sé que existe dentro de ti. Deja fluir esa melodía constante y sin fin. Cuando la noche llegue, ya no estaré más por aquí. Y si pensás que estoy algo loco, es que un viajero vive dentro de mí. Cuando las luces se enciendan, ya no estaré más por aquí, no, no, no. Cuando las luces se enciendan, volveré a ser feliz otra vez. La luta por venir. Come now. Cantemos Cargo una mochila llena de historias y en mi mente guardo imágenes de bellos lugares. En mi corazón están todos aquellos que compartieron algo al pasar. Y así voy. Y así voy. Cuando las luces se apaguen, ya no estaré más por aquí, no, no, no. Cuando las luces se apaguen, volveré a ser feliz otra vez, otra vez. Amanece mi destino, me va marcando el sol. Las aves del monte cantarán esta canción. Déjalo salir, deja fluir. Esa melodía constante y sin fin, escupiendo verdades sin callarse jamás. Y así sigo hoy, oh, oh, oh. Y así sigo feliz, hey, hey. En la ruta por venir, oh, oh, oh. Un aplauso. Gracias. Para los chicos. Cuéntenos acerca de las fechas que tienen de presentación. Sabemos que esta noche van a estar en una fiesta que en conjunto con otras bandas, pero ¿tienen pensado alguna otra presentación con otras bandas de acá de la capital? ¿Tienen pensado grabar algo más adelante? Hay un trabajo que estamos tratando de hacer con todas las banditas que tenemos acá de reggae y tratar de incluir aquellas que están en el interior también, fuera de las que nos encontramos acá en la capital. Y sí, estamos con el trabajo de hacer hablar de nuestra Rioja por medio del reggae y grabarlo para que sea un documento como expresión de nosotros. ¿En qué etapa va ese trabajo? ¿O todavía lo están planificando? ¿No tienen todavía? Justamente, como al ser en conjunto, van a ser de cada banda la canción que ellos escriban y hagan. Una vez esos trabajos terminados, lo vamos a reunir para poder formar ese CD. Y también vamos a sacar, ver si se puede hacer de autores riojanos, buscar canciones de autores riojanos, convertirlo en reggae y poderlo plasmar en algo también para grabarlo. Buenísimo, sí, muy buena está idea. Bueno, está bueno. Es una forma también, desde el lado del reggae y de las bandas locales, de apoyar la cultura local también, ¿no? Estamos tratando de apoyarla, unirla, que es lo más importante acá en La Rioja, de que no estemos dispersos si estamos todos haciendo lo mismo. Las otras bandas también hablan de lo mismo, justamente porque creo que todos hemos pensado de la misma manera al intentar hacer reggae y ver cómo lograrse expresar por medio de él. Pero sí, un re laburo, tenemos todas las bandas porque va a ser un compilado de todas y que, como te dije, también trae las del interior para que aporten lo de ellos también. Así que sí, es muy importante lo que decís de la unión de las bandas, porque al ser una provincia tan chica, hay muchas bandas y de reggae también, como nos estabas diciendo, y está bueno que se reúnan para hacer un trabajo como ese, porque va a salir como la carta de presentación de cada uno, y eso va a servir también para otras bandas y para que en otras provincias también vean que en La Rioja hay reggae. Exactamente, exactamente. Hemos hecho también contacto con varias bandas de Córdoba, Catamarca, diferentes lados. Que estamos buscando hacer lo mismo, nos apoyan, hay mucho apoyo de parte también de afuera, de la gente de afuera, y sí, con lo del, hablando local no solamente por el reggae, justamente esta noche estamos en un conjunto entreverado, mucho pan, va a haber mucho rock. Bien diversa la fiesta. Bien diversa la fiesta, bien diversa la fiesta, así que también hacemos hincapié en eso, unirnos de esa manera también. Sí, mañana tenemos otro movimiento. Sí, ya los descubrimos. Mañana en San Agasta tienen una fiesta. En San Agasta, justamente, vamos a, con la gente a llevar de un poco de música. Sí, la gente de Aleph nos hicieron toda la movida también para que estemos dejando la música también por allá. Y también es con invitación esa fiesta. Sí. ¿Y a dónde pueden conseguir la invitación? Estancia La Nativa, me están pasando bien el dato. Camino al camping de Angulo. Sí. Ahí está, así que mañana también tienen, o sea que van a tocar esta noche y van a tocar mañana. Y tocamos mañana, sí. Muy bien. A partir de las 6 de la tarde creo que está todo el movimiento. El 2 de octubre, dice acá el amigo. Ahí estoy viendo el micrófono. Te lo paso, Dami. Pasemos el micrófono para que ahí... A ver, él también va a aportar información acerca de cómo se viene la agenda de la banda. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos. Sí, bueno... le comentaba recién a Raúl de que haga un aporte sobre lo que se está armando, si bien no está confirmado, pero ya es casi un hecho de que el 2 de octubre hagamos o lo plasmemos en hechos, digamos, la primer juntada de bandas de reggae, ¿no? De que ya se le puso el nombre, que se llama Ya Campis, Ya, por el dios Cam, digamos, que significa... poder en inglés, y peace, digamos, de paz, ¿no? Ya Campis se llamaría el evento, y bueno, que la idea es tratar de que perdure en el tiempo, ¿no? Bueno, se está viendo si es que estos movimientos se pueden hacer una vez por mes, por lo menos, y bueno, y aprovechar toda esta temporada, ¿no? ¿Y ya están confirmadas las bandas que van a estar en este evento? Sí, bueno, hasta ahora la que estaban confirmadas era Cuánto Loco, Vibra Ya, Melody Kimei y nosotros, La Cueva de Sada. Serían cuatro bandas, ¿no? Como principal evento, digamos, el primer evento que se haría. Y en las que siguen, si todo nos va bien, ¿no? Si todo, digamos, va perfecto, las próximas eventos ya sería con bandas invitadas, ¿no? Ya sea del interior de la provincia o de otra provincia de acá del país, ¿no? ¿Cuántas bandas hay actualmente de reggae? ¿Tienen en La Rioja? En La Rioja, en capital, sí. Cuatro. Que son cuatro. Estas cuatro bandas que ya están formando parte, sí. Pero también ustedes hacen la invitación para bandas de reggae del interior, ¿o todavía sí, no? Sí, como así también, como recién lo decía Raúl, las bandas de afuera... que por ahí también vivieron, digamos, lo que hoy estamos viviendo nosotros, eso de empezar y que cuesta un poco, ¿no? De que ellos ya la vivieron, entonces tratan de ser solidarios con nosotros y bueno, y tratan de apoyarnos, ¿no? Un gran apoyo es que ellos vengan a visitarnos, digamos, y traigan su música, por ahí con un costo mínimo, digamos, que sería estadía, algo de combustible para ellos, pero... totalmente, digamos, solidario, ¿no? Y bueno, y eso está buenísimo para nosotros. A mí me gustaría preguntar un poco acerca de la banda, ¿no? Considerando que es la primera vez que viene, le vamos a sacar jugo. ¿Algún sueño, algún anhelo que tengan como banda? Y ahora el máximo es grabar algo, ¿viste? Es lo que más no por ahí nos desvela, ¿no? Porque por ahí no podemos llegar como queremos llegar al público, ¿no? Si no tenés un demo, que sería un documento para cualquier banda, el documento de identidad, digamos. Para nosotros sería eso, ¿no? Y después con el tiempo, bueno, que se nos vaya dando... que se nos vayan dando buenas posibilidades, sí, bueno, así, de a poco. Es un trabajito de hormiga, digamos. Claro. Sí. Y además es muy importante para las bandas tener algo grabado, porque es un poco, siempre lo hablamos... Primero que nada, que las bandas locales siempre tienen ganas de tocar, eso es una ley, sí. En todas las bandas siempre quieren tocar. Tienen muy buenos músicos las bandas de La Rioja y está bueno que se le abran los espacios y lugares para que puedan hacerlo. Sí, primero, que siempre quieren tocar. Y segundo, que está bueno que dejen algo grabado porque algo físico es su carta de presentación y pueden llegar a otros lugares que no sea acá en La Rioja también, claro, a través de su música. Exactamente, ¿no? Y por ahí... Si bien acá en La Rioja el reggae, digamos, está dando sus primeros pasos, en otras provincias ya está muy instalado, ¿no? Y un demo nos puede dar la posibilidad de que nos convoquen de algún lugar de fuera de la provincia, ¿no? Que por ahí ya nos están invitando alguna de las bandas, por ejemplo, los chicos de Tucumán, Buenas y Santa, ellos tienen un local allá, ¿no? Un bar, que nos dan esa posibilidad, bueno, de poder ir allá. El movimiento acá, cuando también tocamos con ellos, sí, cuando fue el cumpleaños de 19 días y 500 siestas. Sí. Bueno, con Fabri, que es un gran aportador, bueno, a quien le mandamos un saludo también. Aporta mucho, ¿no? Con todas las ideas que él tiene, ¿no? Los contactos que tiene a nivel país prácticamente, porque conoce muchas bandas de todo el país. Y es más o menos uno de los chicos que más le mete pila a esto, ¿no? Y que busca unirnos de bueno, es más, él fue el de la idea de grabar algo con autores y letras riojanas, ¿no? Y bueno, y así, con esa ideología tratamos de unirnos todos. De 10, así que bueno, la verdad los felicitamos. Creemos que toquen otra canción. ¿Van a tocar otra canción? ¿Puede ser otra canción? Sí. ¿Qué canción van a tocar? Se llama Hasta que salga el sol. Ahí está. La escribió Juan. Vamos a escuchar una canción de los chicos de La Cueva de Sadán, que esta noche van a estar en una fiesta privada junto a otras bandas de acá, de La Rioja. Vos tenés que pedir la dirección por MP en el evento o te comunicás con algunos de los chicos, ¿eh? Tiene un bono de contribución solamente de 30 pesos. Así que vamos a escuchar a los chicos si ya están listos para lo que va a ser esta noche. A modo de previa, los chicos van a estar regalándonos buenas canciones. Vos también lo podés hacer, podés pedir la música de los chicos a través de nuestra página, a través de WhatsApp 493231. Esto es La Cueva de Sadán en Púa Rock. Ando buscando la magia que me recuerde esa voz. Sigo esperando los acordes que me lleven a tu canción. Rito ancestral, mamá pacha, me inclino ante vos. Mezcal y maíz, indio mi corazón. En las cumbres me esperan aire de ya y amor. Mi cuerpo se libera danzando junto al fogón hasta que salga el sol. De los pobres, derrama en mis manos la bendición. Te ofrezco lo poco que tengo para que salves mi pueblo. Que la cosecha para el año sea un poco mejor. Que el fruto de esta tierra alimente esta nación. Y en las cumbres me esperan el coquena con su rebaño. Mensaje de antiguas leyendas que los más viejos me irán contando hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. ¡Ra! Bravo, un aplauso. Muy bien, chicos, ¿eh? Muchísimas gracias por regalarnos su música. Gracias a ustedes por invitarnos. Esta noche, sí. No, no va a ser la primera vez, ahora van a venir siempre. Esta noche tienen una fiesta, van a estar junto a otras bandas. Sí. La entrada tiene un valor de 30 pesos y la dirección es por MP. Por MP. Eso me llama la atención, es muy... ¿Quieres saber? Es un incógnito. Un incógnito. Y también para la gente que está del otro lado, también si los conoce alguno de los chicos de la banda y quiere pedir la dirección, los buscan en Facebook y les piden, o en el evento. O en el evento, justamente. Punk Shake Stone, sí. Vamos a tener toda esa mezcla, así que viendo por ahí por parte del evento, de acuerdo en el Facebook, entran en la cueva de Sadán y también le pasamos toda la información. Ahí está, bueno, así que les agradecemos mucho, les deseamos muchísimos éxitos. Mañana también van a estar tocando en San Agasta, post a la carrera de San Agasta Corre. Exactamente. Ahí está. Exactamente, el tercer tiempo. No sé, yo voy a ir a correr. No sé si voy a llegar con pierna para esa fiesta, pero no llega, ustedes. Me parece. No sé si me va a pasar algo durante la carrera. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero llega, para que llega. Los pueda ir a ver a ustedes. Estamos seguros que llega. Así es. Así que bueno, muchas gracias. ¿Se pueden ir con un tema o no? Sí. Uno sí, más. Porque esto no se hace. No se tenemos pide que dejar aire. La energía igual para esta noche. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes a todos por venir. Ustedes que hacen el programa. Nos vamos con Impulso. Ahí está. Un tema propio. Bueno, nos despedimos con los chicos, nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 18 horas. Mi nombre es Rocío Britos, gracias por la compañía, Antonella Riboire. A nuestro operador también. Por supuesto, a nuestro operador satélite ya, que siempre hace la parte técnica de todas las bandas. Así que le agradecemos mucho también la predisposición de todos los sábados y nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 18 a 20 horas haciendo Pua Rock con el rock que vos querés. ¿Acaso no te das cuenta? Nos está rodeando la miseria. Hace años que esperamos el progreso y nunca llega. No hay que ser parte de sus planes. Su objetivo es material y quieren explotar tu madre. Sé consciente, men. Estos se burlan de la gente. No tienen tiempo de saber lo que ellos sienten y reprimen. La intuición de uno mismo. Quieren atar tus alas y parar el impulso. Wow, wow, quieren parar el impulso. Wow, wow. Porque no hay que conformarse con lo que hay. Podemos conseguir un poco más. Porque no hay que conformarse con lo que hay. Porque juntos podemos conseguir un poco más. En presente, man, y este tiempo va prendido al ego de un sistema irracional. En presente que hoy lo podemos cambiar. Hay que estar juntos y luchar hoy. Style de la cueva. Con lo que hay, porque juntos podemos conseguir un poco más. Porque no hay que conformarse con lo que hay, no. Porque juntos podemos conseguir el presente, man, que este tiempo va prendido al ego de un sistema irracional. El presente que hoy lo podemos cambiar, mi friend. Hay que estar juntos y luchar. Parar el impulso.